pa mamá, mi amor. Otra risita pa papá, corazón. Que mamá te quiere, mi bien. Y tu papá te adora también. Que mamá te quiere, mi bien. Y tu papá te adora también. Oye, Chile, no te duermas. ¿Verdad que la cumbia está bonita? A este mundo tú viniste ya y se alegraron nuestros corazones. Nacieron nuevas ilusiones de este par de mamá y papá. Nacieron nuevas ilusiones de este par de mamá y papá. Cuando tú no lloras, ellos gozan cuando tú no lloras. Pero si sufres y si te ven llorar, una risita pa' mamá y papá, para que veas que ellos sí te adoran. Una risita pa' mamá y papá, para que veas que ellos sí te adoran. ¡Ay! ¿Estás oyendo? Erika del Carmen. Para cuando estés grande, prendas la vela. Endulzar la vida, eres tú quien endulzar la vida de este par de mamá y papá. Muchas cosas si me ven feliz, siempre quieren verte reír. Ellos si gozan si te ven feliz, quieren siempre verte feliz. ¡Ah! Un tirito de acordeón, para que goce Humberto Pavón.